ya te me hiciste cambiar. Qué confiada estás, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das. Vuélveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo tu placer es lo más. Porque yo sé que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da. Tu placer es...